tirado, desesperado. Estoy cayéndome y me miran de costado. No puedo más pedir prestado. Y me reclaman mis amigos lo adeudado. No tengo plata, ¿dónde se fue? Me la he gastado o la regalé. Amigos míos, entiéndanme. Estoy fundido y no sé qué haré. No tengo plata. No tengo plata. No tengo plata. No tengo plata. No tengo plata para ir a bailar. No tengo plata para invitarte a cenar. No tengo plata y tengo que ir a comprar. Si voy al chino no le puedo pagar. No tengo plata para ir a bailar. No tengo plata para invitarte a cenar. No tengo plata y tengo que ir a comprar. Si voy al chino no le puedo pagar. Estoy matado. No hay un centavo. Ya casi nadie me responde los llamados. Y todo sube hasta las nubes. Tiene que haber algo en el mundo que me ayude. No tengo plata. No tengo plata. No tengo plata para ir a bailar.